se paseaban por mi piel, tu cuerpo y el mío temblando de pasión. Hoy en mi cuarto me ha ganado la soledad y no puedo evitar de recordar cada instante vivido contigo. Y tu voz.